buenas tardes a todo Antofagasta, a todo Chile, a toda la región, a todo el mundo que nos escuche. Comenzamos el programa número 24 de Alternativa Radial. Cada semana vamos sumando un pelito más de programa. Y para partir con buena música, vamos a partir, Piero, que la presentación del día de hoy, ¿qué quisieras hacer? Primero que todo, recordar que este programa está siendo grabado y va a salir por las transmisiones de Radio Placeres los días jueves, a través de día 12 y el día sábado por Radio Conciencia. A través de Radio Conciencia, ahí de Rosario. Exactamente, así que Rosario. Mandamos un saludo fraterno también a Valparaíso y a Rosario, ahí que nos escuchan a través de las retransmisiones del programa. En Valparaíso, la Radio Placeres, ahí desde hace mucho tiempo que nos está colaborando con esta retransmisión. Y bueno, ahí en el sector un poco más rural de la sexta región, debo claro. Reconocer mi ignorancia, yo no tenía mucha claridad dónde estaba Rosario, pero sin embargo después ahí buscando en internet encontré en estricto rigor dónde está Rosario. Y Radio Conciencia. Y Radio Conciencia, por supuesto, claro. Así que un gran saludo para todos ellos. Partimos el programa del día de hoy, vamos a partir con buena música. Vamos a partir con un tema muy especial de una amiga. Ojo que también ahí tenemos este correo electrónico que inventamos y creamos para que aquellos que deseen, claro, nos busquen y nos envíen alguna canción, algún tema musical que en definitiva les signifique algo. Entonces creamos este correo, Piero, que el correo es... Es canción la alternativa canción.alternativaradial@gmail.com. El Piero está medio desconectado, medio perdido, pero ya estamos cargando las pilas para comenzar el programa 24 de Alternativa, que se viene muy potente con entrevistados muy interesantes. Exacto, por acá ya podemos visualizar ahí que se asoman para ver para acá, nos ven, claro, en el estudio. Pero tenemos a varios entrevistados. Les comentamos previamente que vamos a estar con los trabajadores del sindicato de las farmacias ahumadas, que están en huelga legal aquí en Antofagasta, que es parte de un sindicato nacional. Vamos a estar también con Don Jimmy Chirino, quien nos viene a comentar sobre la problemática de Edelnor, esta empresa que está detrás del líder aquí en Antofagasta. Exactamente. Y que ha tenido una serie de problemáticas. Y también a las 9 de la noche en la sección de cultura vamos a tener a la señora Nelly Lemus, a quien le hicieron un reportaje, o sea, no, disculpen, un reportaje, un homenaje. Un homenaje, claro. Sobre su larga data, un homenaje que le hizo Yapu aquí en Antofagasta. Así que vamos a estar comentando este y muchos otros temas más. Vamos a ir con el tema Quiero Más de Che Sudaca y un saludo a Susan Yáñez, que nos envió este tema musical a través del correo electrónico, y comenzamos el programa del día de hoy. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más en kioscos la nueva edición de El Ciudadano. Entrevista exclusiva a Saif Khan, pakistaní sindicado como terrorista que acusa Inspector no trabaja para Chile. Además, presos políticos mapuche, la lucha no ha terminado. Caso Bombas, ¿dónde están las pruebas? Colombia armamentista, el presupuesto militar más alto del continente. Reseña a los libertadores olvidados por la historia. Fotoreportaje a los 1000 tambores que retumban en Valparaíso. Entrevista a Brian Loverman. Estados Unidos exacerba la pobreza, la desigualdad y la violencia en América Latina. Y sepa por qué El Ciudadano ahora vale 500 pesos. Exíjalo en su kiosco. Corra por él antes que se agote. El Ciudadano. Noticias que importan. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. Maldita tele. Radio Placeres, nuestra radio. No a la persecución de los medios comunitarios. No a la criminalización de los sectores sociales en lucha. No al saqueo de nuestros recursos naturales. No a los montajes de los medios de comunicación tradicionales. No a la usurpación de la cultura de los pueblos originarios. Sí a la construcción de una nueva comunicación. La libertad de expresión es un derecho. La alternativa, informando para la transformación social. Bueno, y comentamos, seguimos en esta tarde aquí en Radio Nuevo Mundo, en este esfuerzo conjunto de Radio Nuevo Mundo y Alternativa de Antofagasta, también ahí comunicando para Radio Placeres de Valparaíso y también para Radio Conciencia de Rosario en las retransmisiones de este programa. Y rápidamente, en el día de hoy queremos partir bien animados, ahí por eso también escuchábamos un poco a Che Sudaca con este tema. Muy interesante, que nos invita a la reflexión el tema Quiero Más de Che Sudaca, y comentando una serie de informaciones. Primero que todo, queremos partir con algo que pasó igual ya hace un tiempo, ya el 15 de octubre, y que los medios a nivel medios alternativos o ciertos medios comunicaron sobre algunas informaciones que tenían que ver con un provocador discurso de Nivaldo Mochiati al recibir el premio de la embotelladora andina. Hay que recordar que este premio que recibió Nivaldo Mochiati, efectivamente se lo daban en base a la 31 versión de una ceremonia formal y protocolar de la entrega de los premios de periodismo de la embotelladora andina. Y lo interesante es que este periodista, Nivaldo Mochiati, que es de la radio Bio Bio, se fue no muy buena hacia quienes le entregaban el premio, o en realidad no solamente hacia quienes le entregaban el premio, sino que ante despotricando, y qué bueno que lo haga porque era necesario, cuando todos pensaban ahí que Nivaldo iba solamente a dar las gracias, a ser un poco más complaciente, a decir, bueno, muchas gracias a la empresa. Efectivamente, él lo que hizo fue todo lo contrario. Él, en un cargadísimo discurso, se lanzó, disparó contra la Universidad Católica, la Iglesia, la dictadura, los militares, los periodistas al servicio de las relaciones públicas y el poder. Entonces, aquí, por ejemplo, entre comentando algunos de los extractos de este gran discurso que se lanzó, él cuenta con tres patitas, por llamarlo de alguna forma. Con agradecimientos, con reflexiones sobre el oficio y con el piloto para un espacio radial en el trasnoche. Y bueno, lo que hay que rescatar, por ejemplo, ahí comentando son algunas, dice en alguna de las frases que dice: en este oficio de periodista quisiera haber heredado una pizca del talento, la sensibilidad de mi padre. Sin esas cualidades el periodismo se convierte en otra cosa, una cosa simple de reducción de discursos, en un engranaje más de las máquinas, de los poderes, y los poderes en esa cosa amorfa, triste, gelatinosa y a veces ruin y malvada, que son las relaciones públicas o todo tipo de comunicación que está al servicio de unos pocos en detrimento de la mayoría anónima. Interesante, partiendo por esta reflexión. Claro, yo creo que acá Mochiati igual hace harta referencia, y igual en sus mismos programas radiales ha comentado sobre este show mediático que se ha hecho, no solamente con, por ejemplo, con los 33 menores, sino con otras noticias que que de alguna manera los medios de comunicación transforman en un show que realmente no hacen nada de bien, porque no se está informando, solamente se está entreteniendo para obtener más rating y ganar unos pesos más. Y es súper interesante esto que hace Nivaldo Mochetti, porque es que igual de partida hay que tener cojones, por decirlo así, exactamente, como se dice, claro, para saber enfrentarse ahí cuando son los mismos que te están entregando y que le estás diciendo las cosas en su cara. Exacto. Pero algo que a mí me gustaría comentar y un poco para redondear, que este discurso, bueno, ya a lo mejor ha sido masticado y analizado y leído por muchas personas ya, es que dice, bueno, dejando de lado esto, repito que hay al menos dos periodismos. Uno, el que le habla a la gente porque piensa en la gente y siente que está al servicio de ella. Otro, el periodismo que le habla a los poderes porque vive en ese rincón restringido y cálido, pero nunca gratis, que los poderes guardan a ese periodismo. En un rincón un poco humillante, como esas canchas para los perros guardianes que te guarece de la lluvia, pero que incuba pulgas y garrapatas. Pero allí nunca falta el tacho con comida. Sabe mal, pero alimenta, y en general engorda. Lo que entiendo por periodismo es lo primero. El periodismo es un ejercicio de antipoder, repartir, difundir, democratizar la información, que si es tenida en reserva por unos pocos, constituye poder. ¿No les suena acaso la figura de uso de información privilegiada? Mi convicción, dice Mochetti, entonces, lejos de los poderes, que el poder corrompe, y a más poder o más dinero, más corrupción. Interesante reflexión que podríamos encontrar ahí en Mochetti y bueno, en algunas personas de la radio Bio Bio, aunque yo me quedo con mi cierta suspicacia. Yo igual. Tampoco claro. Personalmente lo digo, ahí algunos podemos tener ciertas diferencias, no le compro tampoco todo a la Bio Bio. Exactamente. Porque con esta suerte de querer marcar imparcialidad tampoco es muy bueno, porque siempre hay que tener una posición en ciertas actividades, así que eso es lo interesante. Claro, por ejemplo, si bien se de alguna manera se alaba lo que... o no se alaba, sino se... simplemente se comenta lo que hizo este periodista Mochetti. Hay que hacer una reflexión más profunda y pensar que ese periodismo que él hablaba, del primer periodismo quizás más sincero y que le habla a la gente, sí existe. Y una prueba de ello, por ejemplo, sin tirarnos flores a nosotros mismos, es la alternativa y la red medio de los pueblos la red de los medios pueblos, y ahí podemos encontrar el Ciudadano y muchos otros que hacen o tratan de hacer otro periodismo, no el periodismo que hacen los medios de comunicaciones tradicionales. Sí, así que bueno, básicamente ahí enviamos un fraternal saludo, bueno, ahí a ver si es que a lo mejor a la distancia nos puede escuchar el señor Nivaldo Mochetti. Agradecemos y compartimos también su rebeldía y su convicción y también el ánimo de poder poner este discurso. Pero vamos a pasar rápidamente a comentar también una serie de informaciones que nacen desde lo local para poder seguir en esta sección. Yo primero que todo, ahí dentro de todo, quería saludar a Piero para partir, bueno, con que en el programa nos comprometamos también ahí a seguir con una gran capacidad de propuesta. Primero que todo, comentarles que desde la próxima semana, con algunos ya compromisos que se tejieron, irían semanalmente todas las cápsulas sobre inmigración que estaríamos haciendo aquí en Alternativa Radial. Así que se comprometieron ahí semanalmente unas cápsulas de inmigración que podrían comenzar y hacer hartas reflexiones sobre la migración. También, como ustedes saben, dentro de este programa también tenemos este curso de Quechua y de Mapudungún que tenemos permanentemente. Y las cápsulas, ¿verdad? Cierto que con cierta periodicidad estamos transmitiendo. Que bueno, igual es un esfuerzo complejo, así que por eso no las tenemos toda la semana. Pero sería interesante también tener en cuenta que queremos a lo mejor hacer como la frase del programa. Claro, como la reflexión que hicimos un programa anterior. Sí. Comenzamos con... Entonces sería interesante como estipular ahí esta frase del programa. Y yo, por ejemplo, ahí yo humildemente traigo mi propuesta. Ahí en vez de una, traigo dos porque hay como regalito, pero vamos a seguir de las próximas programas con solamente uno. Y mis frases que tengo yo para compartir con ustedes, para regalársela a la gente de Antofagasta, de Valparaíso, de Rosario y bueno, de todo el mundo en general que nos escucha a través de podcast, incluso también a través de internet, es la siguiente frase. Dice: si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Esa es como la primera frase que que sería interesante que la masticaran y la analizaran. Así que esa es la primera frase. Y la segunda, que es, esto bueno, tiene que ver con anécdotas también ahí que he conocido y he reconocido en ciertas personas. Dice: aquellos que no temen al ridículo son los que realmente valen la pena. Interesantes dos frases de regalo. La vamos a repetir: si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Y aquellos que no temen al ridículo son los que realmente valen la pena. Así que un regalo ahí para toda la comunidad de Antofagasta, de Valparaíso, de Rosario y bueno, el mundo en general. Así que por ahí me quedo yo con las frases de regalo que vamos a compartir con ustedes semanalmente, si es que así lo estipulamos. Claro. Bueno, bueno, y también en la revisión de las informaciones, la verdad es que en esta semana lo que marcó bastante en base a las actividades que se hicieron fue básicamente el conversatorio Contesta las preguntas con más preguntas, organizado por el Centro de Atención Psicosocial a Inmigrantes SKY, que se realizó el jueves 21 de octubre desde las 13:15 a eso de las 18 horas. Esta actividad fue bastante interesante, se desarrolló en la sala K121, llegó harta gente, después se compartieron ciertas reflexiones, bien interesante, contesta las preguntas con más preguntas. Al final era como que dentro de este espacio se planteaban preguntas al público para poderlas hacer y fue interesante poder efectivamente encontrar que hay ciertos análisis sobre inmigración, eran altas exposiciones sobre inmigración y que nos dan una mirada interesante. El CAI como centro ha estado haciendo hartas actividades, proponiendo harta activación de conciencia también, y que efectivamente nos llama la atención para poder, ¿por qué no?, la comunidad también se organice solidarizando por la inmigración. Exactamente. Hay que mencionar también que CAI, como bien dice Domingo, viene ya desde un tiempo hasta ahora haciendo varias actividades por poniendo en la mesa el tema de la inmigración, que está haciendo algo muy fuerte, no solamente en Antofagasta, sino en el país en general. Es bueno que se hagan este tipo de actividades y que se hagan estos tipos de análisis, dado que de cierta manera caemos, y lo digo porque yo también no soy perfecto y también a veces uno está tan condicionado a hacer juicio sin tener un cierto conocimiento y cae en el prejuicio y en ciertos estereotipos que quizás no son tan así. Sí, bueno, efectivamente. Así que hay un saludo para el CAI y bueno, la actividad que hicieron muy buena. Con respecto a las actividades que se vienen para la semana, rescatando también lo que se viene a través de nuestro sitio web, lo que pasó y lo que viene en análisis también en profundidad lo pueden seguir viendo a través de nuestro sitio web www.laalternativa.org. Pero una invitación que queremos hacerles también es para el segundo mural colectivo antibicentenario en Antofagasta. Este mural, a través de la Red de Acción Cultural Avia Yala, se va a realizar el día domingo 31 de octubre para quienes deseen ir a pintar, colaborar, ser una mano más con brocha ahí pintando. Este va a ser un interesante mural que se va a hacer en la intersección de las calles Salvador Allende con Paraguay. Esto bastante lejito ahí arriba, en la salida para Calama. Claro. Y lo interesante de esto es que de acuerdo a ciertas actividades, se habían hecho actividades para lograr el financiamiento de esta actividad. Claro. Por ello que este día se le invita a llevar el ánimo, las ganas, ser una mano más, si es que pueden por ahí buscar, a lo mejor rebuscar una brocha, pero material va a haber. Claro, sí. Para los que están interesados en saber más de qué va a tratar esta actividad, ya se hizo una primera versión, por decirlo así, de este mural colectivo, pero se hizo la interacción de calle Bonilla, Juan Bolívar con Cerro Pedregal. Claro. Y este... Avenida Bonilla con Juan Bolívar. Ahí. Exactamente. La cuestión es que la alternativa estuvo ahí cooperando y aparte haciendo su labor periodística y hizo un video. Y este video ustedes lo pueden ver a través de la página de internet www.laalternativa.org y se van a invadir de toda esta buena energía y de forma de expresión urbana que es hecha por la misma gente que vive en la ciudad. Sí, así que hay una invitación que queda hecha para la comunidad en general y para todos quienes deseen compartir y bueno, disfrutar de esta expresión artística. Se invita a toda la comunidad para quienes tengan el ánimo de reflexionar sobre todas las motivaciones que encuentra este mural colectivo antibicentenario. ¿Y por qué antibicentenario? Porque, como lo hemos dicho, también la alternativa radial, bueno, en este bicentenario no hay nada que celebrar, porque la violación permanente a los derechos de los pueblos originarios sigue. Y también porque pasamos desde uno de nuestros dueños, que fue la colonia española, pero hoy en día vivimos, no necesariamente con la colonia española, pero vivimos a lo mejor con empresas españolas, que al final es lo mismo. Así sí, que en este bicentenario y estos 200 años de libertad sobre los que se habla, la verdad es que pareciera, o en realidad no es tan así. Finalmente queremos, ahí tenemos más o menos alguna información sobre eso, nos estuvieron comentando y mandando un correo, pero nos quedaron de precisar la inscripción de una comisión de derechos humanos en Antofagasta. Según informaciones que estuvieron tejiéndose durante la semana, existe también la organización de una nueva agrupación de derechos humanos, y básicamente que invita a reunirse, a juntarse, porque las violaciones a los derechos humanos en Antofagasta son sistemáticas, a pesar de que existen dos organizaciones aquí en Antofagasta, una con cierta validez, otra con un poquito menos de validez, y ahora quedará una tercera. Se van a crear para efectivamente poder salir adelante y salir del paso con respecto a todas las problemáticas sociales que se están viviendo en la violación a los derechos humanos. Lo hemos tenido aquí mismo en el programa de radio. Exacto. Con la violación, la represión a muchas personas en algunas actividades sociales, políticas, culturales, que nos hablan de la necesidad urgente de esto. Así que, o ahí, si es que tenemos también cualquier otra precisión, vamos a estar comunicando a través de nuestro sitio web, a través de laalternativa.org. Si mal no parece, ahí se necesitan algunas personas para el día miércoles, en una hora por determinar, porque justamente en este ratito que estamos haciendo la transmisión del programa, esta agrupación está en reunión. Así que por eso estamos ahí en permanente contacto. Y vamos a ir pegadito con varias cositas en este tema musical. Vamos a ir a un tema musical. Vamos a ir con el tema, por aquí lo tenemos. Vamos a ir con el canto de la población de excelencia prehispana, La Población. Mis palabras no las cargo de tristeza, porque orgulloso me siento de vivir en esta baja nobleza. Nunca voy a olvidar toda la alegría que te puede entregar, ver a esos niños jugar, al vecino cantar, el domingo gritar en la cancha, ver a las familias en la plaza que tiñen con una mancha de amor y el sudor del trabajador. El pueblo es amor, soy un simple cantor nacido en la población, contando verdades y haciendo las canciones. Patrón del silencio, y llegué a las familias visitando esta en la población. Y en este momento, tenemos a la gente que sonríe para no perder el tiempo. Que mi canto es de la población. Hey, ven a ver, acércate a mirar lo que la población te puede dar. Como ves, somos todos iguales, no somos rivales. Vengo a sonreírle para no hacer ideales, sino que aprendiendo de las realidades. No, no, no, ven, ven. una nación, ideando alegrías a través de una canción. En este canto, así es mi población. Unión feliz, gente, a vencer todo temor, sudar la gota gorda y hacer un día mejor. Dentro de mi población, así es mi población. Porque mi canto es de la población. Dedicada a la gente de la población. Luego con el corazón, cuando me refiero a la población en esta canción. Porque yo soy el vocero del pueblo que siempre ha luchado buscando la verdad y defiende sus derechos con las manos empuñadas. Pues así es la vida en la población. ¿Qué hay de almuerzo? La misma guá. Mañana habrá un alza de 10 pesos en la bencina. La misma guá. Este año hay que apretarse el cinturón. La misma guá. Primo de senador se adjudica importante proyecto. La misma guá. ¿Y cómo estuvo el aguinaldo? La misma. Si todos los días son la misma. Podrías hacer algo por cambiarlos. El ciudadano, nosotros ya lo estamos haciendo. ¿Cómo me veo? La misma. Bueno, y volvemos aquí a Alternativa Radial. Estamos ya en una sección de entrevistas, como siempre ahí todos los domingos aquí en Radio Nuevo Mundo. Y tenemos interesantes invitados. Partimos con los entrevistados del sindicato de Farmacias Ahumada, quienes durante esta semana, hay que contar una anécdota. Yo el otro día iba caminando por el centro y me encontré ahí con un poco de ruido. Yo dije, yo qué interesante debe tener este ruido de alguna manifestación, movilización, pensé yo. Y entonces vimos como un grupo reducido de personas, como es las personas del sindicato FASA, y bueno, como en general se transmiten las movilizaciones, estaba ahí con megáfonos, emitiendo algunas consignas a la comunidad para que conociera la problemática. Entonces me llamó la atención, ahí yo conocía de que el sindicato FASA se encontraba en huelga, pero la verdad es que no había podido darme cuenta de cómo lo estaban expresando. Entonces ahí vimos y nos encontramos con la señora Erika Pérez y con Maritza Cerezo, quienes estaban en la calle ahí con megáfono dando a conocer la problemática. Entonces ahí estamos con ellas para visibilizar y comunicar la problemática que tienen ellas, a pesar de que esto es una huelga a nivel nacional. Así que, ¿con quién ahí comenzamos primero que todo? ¿Cómo nace la necesidad de esta huelga legal que se está desarrollando en la actualidad y en base a cuáles principales demandas se está transmitiendo esta movilización? Mira, te cuento un poquito para resumir. Primero que nada, antes, buenas tardes, y te quiero dar realmente las gracias por darnos este espacio, ya que lamentablemente con el asunto de la huelga a nivel nacional, lamentablemente ha sido muy vetado en cuanto a publicidad, en la comunicación de televisión y diario, pero ya estamos pasando ya como esa situación. Te resumo un poquito. Nosotros empezamos la negociación colectiva en agosto ya del presente año y no llegando a un acuerdo hasta el día 28 de septiembre, lamentablemente tuvimos que recurrir a la votación a nivel nacional y se llegó con el ya la determinación de irnos a huelga legal a nivel nacional. Se hicieron las votaciones en todas las respectivas inspecciones del trabajo de las diferentes ciudades, porque tenemos 210 locales a lo largo de Chile, en los cuales tenemos socios del sindicato número 1 FASA Chile. Y bueno, se comenzó el día, se esperaron los días de bono oficio y el día 5 de octubre ya iniciamos la huelga legal, oficialmente, a nivel nacional. Ese es un poquito. Yo, en la consigna, el otro día usted me entregó un volantito y dice aquí, básicamente para la comunidad en general, cuando se informaba sobre la movilización que estaban llevando adelante los trabajadores de FASA, decía: señor cliente, hoy estamos en huelga legal. La empresa no quiso aumentar nuestro sueldo base, 23 mil pesos. Usted sabe lo que sufrimos con la colusión. La empresa, a pesar de todo eso, tuvo como utilidad 9 mil millones. 9 mil millones, bastante dinero. Sí. Y hoy ya lleva 7 mil en utilidades y no nos paga gratificación durante 9 años. ¿Cómo nos puede ayudar? No comprando en FASA en los días que dure la huelga. Gracias de parte de nuestras familias, sindicato número 1. Aquí este es un tema recurrente y se trata de tratar de generar un boicot permanente hacia las empresas mientras no estén cumpliendo con las demandas de los trabajadores. En este sentido, ¿cómo piensa usted que las empresas, bueno, el tema de la colusión, por ejemplo, en la actualidad es una problemática en definitiva, cuando tenemos claro, o al menos no sé si tan claro la comunidad, pero se ha podido dar cuenta de que efectivamente las empresas están trabajando por intereses, están trabajando poniéndose de acuerdo para fijar ciertos precios? Entonces, ¿cómo la comunidad en general puede abaratar costos? Pareciera que no puede, tratando de adquirir a lo mejor en una farmacia ahí de la población, por ahí sería un tema, pero las farmacias más producidas a lo mejor un poco no. A nivel de cadena. A nivel de cadena, por supuesto. Entonces, en este sentido, también estamos con la señora Erika Pérez. Me gustaría conocer un poco cómo se ha llevado adelante esta movilización y efectivamente cómo ha sido también el respaldo de la comunidad. Primero que todo, agradecer nuevamente, agradecer la invitación, ya que es una oportunidad que tenemos para que la ciudadanía sepa lo que está pasando con el sindicato número 1 de Antofagasta. Y nosotros el 5 de octubre comenzamos con la movilización aquí en Antofagasta, nos organizamos las 8 personas que somos del sindicato y comenzamos a hacer nuestra pancarta y nuestra petición con estos papelitos que se han entregado. Ya, con... Y hemos logrado bloquear la venta en diferentes farmacias. Nos hemos ubicado en una farmacia que es como la más fuerte de aquí de Antofagasta, que es la de Pratt & Condell. Allí hay un flujo muy fuerte de gente y hemos estado en diferentes horarios. Y se ha bloqueado mucho la venta, la gente nos está apoyando mucho. Nos da mucha fuerza para seguir adelante porque la gente, así como usted comentaba hace un momento, se acuerda mucho de lo que sucedió con la colusión. Entonces ellos igual recuerdan todo eso, ese tiempo que pasaron mal, ya que tuvieron, no tenían alternativa de comprar medicamentos más baratos, quizás con más opciones, ya que estaban todas las farmacias en colusión. Pero lo importante es que sentimos mucho el apoyo de la ciudadanía acá en Antofagasta. Ellos nos dan mucha fuerza para seguir adelante y vamos a continuar, porque todavía pienso yo que puede pasar una semana aún y que lograr algún arreglo de parte de la empresa. Aquí estamos también compartiendo informaciones a través del sitio web Sindicato de Trabajadores FASA.cl, en donde informa, este es un comunicado del día 17 de la huelga, del 21 de octubre, que dice: los 749 trabajadores involucrados en el proceso de negociación colectiva arreglada del sindicato número 1 de trabajadores de farmacias Ahumada han llegado al décimo día de la huelga legal. Bueno, esto ya hace un tiempo. Uh-huh. Pero dice que en este periodo el sindicato tiene la convicción de haber realizado diversas acciones para lograr sus objetivos, que incluyen posicionar mediáticamente sus demandas, pero por sobre todo la posibilidad de reabrir un canal de diálogo con la empresa. En este sentido, ustedes, ¿qué podríamos decir concretamente también de la visibilidad que le han dado también, por ejemplo, los medios de comunicación? Ahí visibilizábamos con la señora Maritza de que es un poquito complejo tratar de dar a conocer a la comunidad cuando efectivamente son los mismos medios de comunicación los que, por llamarlo, no entran dentro del juego de la colusión, pero mantienen una misteriosa relación comercial con aquellas farmacias que están también en juego. Entonces yo me pregunto si es que el Mercurio, por ejemplo, más allá que publicarle a lo mejor alguna notita que salga por ahí, les habrá publicado un reportaje, no creo. Pero efectivamente, ¿cómo es la relación que ustedes ven con los medios de comunicación también? Mira, la verdad de las cosas, que aquí en Antofagasta ahora se nos están abriendo varias puertas, te lo digo sinceramente. Porque una, por ejemplo, gracias a su ayuda, que es lo principal, porque nosotros fotocopiamos toda la información, las noticias que ustedes publicaron en vía internet, y gracias a eso nos hemos ido acercando a otros medios, porque por ejemplo ya en La Estrella del Norte ya también nos hicieron un reportaje, que lo cual nosotros quedamos pero sorprendido, la verdad las cosas, porque lamentablemente, por ejemplo, a nivel nacional, nuestros compañeros del sindicato allá en la ciudad de Santiago hicieron una marcha de cerca de 750 personas hacia los canales de televisión abierta, que de televisión, el Mega, Canal 13 y TVN principalmente. Ellos hicieron una marcha, llegaron hasta allá. Ya 741 personas, que por lo que, para ser bien sincero, no es mínima la suma de las personas, entonces no podía pasar desapercibida. Y sin embargo salieron algunos noteros, algunos periodistas, los cuales les dijeron de que lamentablemente ellos estaban vetados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y para qué vamos a estar con cosas, Farmacia Ahumada auspicia a mayoría de los noticiarios de la televisión chilena. Entonces, lamentablemente, ellos no pueden cubrir la noticia de la huelga de la farmacia. Eso es lo que pasa. Aquí, como te digo, la ciudad de Antofagasta, sí, ya nos están dando cobertura. En este sentido, la gente o la comunidad, a lo mejor aquellos que no solidarizan necesariamente con ustedes, tiende a de repente a decir comentarios de salida, así como ya están pidiendo, o lo típico que le dicen a la gente que está manifestándose, ya están ahí los protestantes, ya están ahí, lo típico, no sé, podrían categorizarlo a lo mejor de comunista, ya están ahí los revoltosos, porque siempre caen en una categorización que es un poco distinta, es lo típico como pasa en todas las movilizaciones. Y en este sentido, lo que también hacen los medios es diluir efectivamente también las demandas que ustedes tienen. Por ejemplo, dicen, no, pero si ya están pidiendo, lo típico que están pidiendo, una alza del sueldo, quieren que suban el sueldo, pero como que lo menosprecian, y porque no se visibiliza y no se dice concretamente. En este sentido, basándonos en concretamente en torno a todas a lo mejor las vulneraciones que puedan existir, concretamente podríamos pensar así como linealmente, 1, 2, 3, 4, 5, las demandas que ustedes tienen en torno a esta movilización que ya se alarga de bastantes días. Sí, se pide principalmente en concreto que la gratificación. Sí, que no se ha cancelado hace 9 años, siendo que la empresa ha tenido utilidades millonarias, se puede decir. La gratificación de los 23 mil pesos. No, la gratificación es de la ganancia de la empresa. Ah, ya. Que no hemos, de las utilidades que tiene la empresa, no hemos recibido hace 9 años gratificación. También se pide el sueldo base, porque nosotros tenemos un sueldo base de 23 mil pesos, que es un sueldo base que prácticamente tenemos que. Trabajamos con un sistema de puntos. Entonces, ya, los puntos son los que se traducen a pesos. Entonces, nosotros tenemos que hacernos el sueldo con el sistema de puntos para alcanzar un sueldo digno, que se puede decir. Que les alcance. Claro, exactamente. Y eso es lo que se pide, que el sueldo se suba a 172 mil pesos, porque es un sueldo que es justo y no es algo tan difícil que se pueda pedir a la empresa. No es algo que ellos no lo puedan concretar. Claro. Y lo otro son unos bonos, que son bonos de el 7% alza de bonos que son de vacación y otros bonos que la empresa también no paga. En este sentido, redondeando, ¿quisieran acotar algo más ustedes? Sí, Maritza, mire, con respecto a lo que decía mi compañera aquí, Erika, los puntos principales de toda esta demanda laboral que nosotros tenemos en contra de la empresa, número uno, es el sueldo base que nosotros tenemos que subir. En el año 2008 hubo una ley que es la 20.481, ¿ya? En la que decidió, o sea, se estableció que tenía que subir por obligación a un salario mínimo, que era ahora, en la actualidad, de 172 mil pesos. Las otras cadenas lo han cumplido. La Salco y Farmacia Cruz Verde sí la cumplieron. Farmacia Ahumada, seguimos, nosotros decimos 23 mil pesos, pero es de 23, va entre 23 y 32 mil pesos. Va según de acuerdo al cargo y según los años que uno lleva en la empresa. Pero es de 23 mil pesos hasta unos 32 mil pesos. Nosotros estamos luchando para que esos 23 mil pesos sean como lo establece la ley, el salario mínimo de 172 mil pesos que sean pagados como sueldo base. ¿Cuánto más o menos es lo que está ganando una persona, más o menos por decirlo así, por tramo, en Farmacias Ahumada trabajando ahí? Mira, por ejemplo, entre sacando un catastro, o sea, a través de todo Chile, promediando de 290 a 300 mil pesos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese es el primer punto, que es del sueldo base. El segundo es la gratificación, pero la gratificación nosotros la queremos porque es una gratificación según utilidad. Y la empresa sí ha obtenido utilidades. En el semestre, en el año 2009, como dice el papelito, 9 mil millones de pesos obtuvo como utilidad. Y ya en el primer semestre del año 2010 ya lleva acumulado 7 mil millones de pesos. De acuerdo a esta gratificación, ¿usted más o menos cuánto cree que les debería corresponder? Mira, sacando un 0,6% dividiéndolo en todo, tendría que ser, estamos pidiendo como mensualmente nos pagaran un mínimo de 34 mil pesos mensuales. Porque, por ejemplo, en la farmacia Cruz Verde y el Salco, ellos tienen de sueldo base de 200 mil pesos, más un pago mensual de gratificación que equivale a 65 mil pesos. Esa es la segunda, que es primero el sueldo base, la segunda, la gratificación, y la tercera demanda, porque consta de tres puntos, la tercera demanda, como dice nuestra presidenta, dice, no nos parece justo que haya distintos sueldos en las distintas ciudades de Chile y que dentro de una misma ciudad dependa del cargo del trabajador los valores de los bonos que recibimos. Entonces, eso queremos, que el pago de bonos sean igual a nivel nacional. Sea equitativo. Sea totalmente igual. Esas son las tres principales demandas que nosotros estamos luchando. Redondeando, yo me acuerdo ahí comentario anexo a esta huelga que ustedes están desarrollando. Yo me acuerdo que hace un tiempo también nosotros, a través de La Alternativa, estuvimos cubriendo la movilización del sindicato Totus del MOL. Y en este sentido, los trabajadores ganaban algo así como 200 mil pesos. Ustedes, sacando más o menos los cálculos o lo que proyecta, ustedes ganan entre dos, o sea, las personas aquí podrían ganar entre 290 mil y 300 mil pesos. Y con estas gratificaciones deberían ganar como 200, o sea, 340 por ahí. Más o menos. Con respecto a esto, y me gustaría aludirlo, esta relación sacándola con las condiciones laborales. ¿Cómo encuentran ustedes que finalmente se desarrollan las condiciones laborales? ¿Ustedes consideran que son las más aptas, a pesar de que efectivamente los sueldos, pensando en esta ciudad como Antofagasta y proyectándola hacia las otras ciudades del país, es justo, por decirlo así, lo que ustedes le pagan? O mira, justo tú me diste en el clavo como para llevar a trasluz lo siguiente. Nosotros, como sindicato y todo eso, estamos luchando por el sueldo base y todo eso, que desde Santiago están luchando para que sea igual para todos. Pero sabes tú que nosotros estamos representando a muchos trabajadores. Uno de los apoyos que nosotros hemos recibido ha sido del sindicato Totus, ¿ya? Y nosotros estamos representando a muchos trabajadores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros ganamos 300, 290 más o menos, ¿Sabes tú que un sueldo de 300 mil pesos aquí en la ciudad de Antofagasta no es lo mismo que 300 mil pesos en la ciudad de Santiago o en la ciudad de Rancagua? ¿Me entiendes tú? Y esto ha llevado mucho a qué, a que nosotros seamos representantes, porque mucha gente se siente identificado con nosotros. Porque precisamente, por ejemplo, el sindicato del Totu estaba luchando por algo similar, por un aumento de sueldo. Tú sabes que a una persona que nosotros trabajamos por los 200, 300 mil pesos, yo te digo en forma generalizada, pero nosotros tenemos que sacarlo en la mugre para poder acumular puntos y para poder tener un poco más, o si es que no llegamos a cierta meta, no pudimos pagar el arriendo, no pudimos pagar el agua, no pudimos pagar la luz y todos los servicios básicos que tenemos. Es irrisorio. Es irrisorio, ¿no es cierto? Es irrisorio porque la empresa, al final, incluso si lo piensan como lo trabajan las transnacionales o las multinacionales, las empresas que están aquí, es como si ustedes fueran estas personas como cuando van a Ripley. Y ustedes se estuvieran ganando, por decirlo así, esos puntitos que les dan así como para crédito. Exactamente. Entonces ustedes trabajan en una relación parecida, así como que se ganan, por decirlo así, o sea, lo que ustedes van a ganar como sueldo es prácticamente mérito, es hacer más horas. Quedarse pegado ahí en el mesón. Pero como digo, me gustaría volver a retroceder un poquito más con respecto a lo del, por ejemplo, en el caso del Totu. Por ejemplo, tenemos que ver acá, esto va a llevar, porque esto ya llegó a la Cámara de Diputados. Y gracias a esto, a la fuerza, a la lucha que nosotros tenemos, que ya llevamos 21 días ya de huelga, va a servir. ¿Por qué? Porque esto ya llegó a la Cámara de Diputados. Va a servirle, por ejemplo, a muchas casas comerciales. Lamentablemente, básicamente, al comercio. Porque todos sabemos que todos los vendedores, nosotros ahora como vendedores multifunción, todos trabajamos a base de comisiones, a base de puntos, y si no podemos, no obtenemos lo que queremos para lograr tener a fin de mes. Entonces, en esto nos están apoyando mucho, se están sintiendo muchas personas identificadas con nosotros. Porque este sistema no solamente lo tiene, otros con sueldo más alto a lo mejor, sueldo base me refiero, ¿ya? Pero sí con el mismo sistema. Entonces, lamentablemente, queremos salir de ahí. Queremos tener un sueldo base como corresponde, un pago de gratificación como corresponde. ¿Y para qué? Para que podamos darle más servicio a la gente, atender mejor a la gente, no estar presionado. O sea, cambiaría, pero muchas cosas. Esa es la verdad. Yo quisiera agregar algo. Sí, adelante. Quisiera agregar algo con respecto a lo que decía Maritza del sistema de puntos que tiene la empresa. Por ejemplo, hay periodos en que la empresa tiene mucha ganancia, como en Navidad o periodos de, no sé, del día del padre, de la madre. Entonces, hay productos que tienen unos puntos fijos que están fuera de ese periodo de ganancia que tiene la empresa. Pero cuando llega en Navidad o cuando llega algún periodo en que deberíamos de nosotros ganar más, entonces, como el sistema de puntos es tan manejable, entonces todos esos puntos de esos productos los bajan. Entonces quedan prácticamente, ganamos exactamente lo mismo. O sea, ni siquiera el sistema de puntos nos ayuda a que nosotros podamos subir nuestro sueldo, porque es manejable. La empresa lo maneja. Ahí entonces es bastante claro. Preocupante la situación que están llevando ustedes. A mí me gustaría ir redondeando esta entrevista a ustedes y principalmente pensando en los 21 días de huelga que ustedes llevan. Hay una serie de situaciones que me gustaría incluso aquí, bueno, nosotros tenemos un abogado permanente aquí que nos ayuda a un poco resolver ciertas dudas y consultas, pero que bueno, hoy día no vino porque en realidad no vino con alguien más. Pero yo creo que de partida el mensaje es reconocer que la gente se dé cuenta básicamente lo que estamos viendo, porque si lo pensamos en términos estrictos, el sueldo que ustedes simbolizan y sacan a fin de mes, teniendo en cuenta el estilo de vida de Antofagasta, teniendo en cuenta lo costoso que es. Yo, a mí, cuando por ejemplo hicimos esa nota del sindicato, me daba vergüenza pensar en que esa gente pudiera ganar eso y no peyorativamente, no tiene que ver con burlarse o generar nada, sino que me da vergüenza porque aquí hay muchas personas que ganan mucho en Antofagasta. Se da esta relación de la desigualdad. Aquí hay muchas personas que ganan mucho y muchas personas que también, o sea, muy pocas personas en realidad también, porque tampoco son muchas, pero ganan bastante, o sea, ganan, pensemos, de millones. Exacto. Pero hay también muchas personas que ganan muy poco. Entonces eso me indigna, me da vergüenza saber que hayan personas que puedan vivir con 200 mil pesos y que a la empresa se le ocurre después de 2 años, por ejemplo en el sindicato Totus, darle un bono de 20 mil pesos como si los primeros 2 años anduvieran caminando. Exacto. Entonces me indigna. ¿Cuál sería el mensaje, más o menos redondeando final, que usted podría darle a la comunidad en general en torno a la movilización que ustedes están desarrollando? Mira, básicamente nosotros estamos luchando por una causa justa, por el sueldo mínimo que establece la ley, que es de 172 mil pesos, por el pago de gratificación según utilidad, y la tercera demanda que nosotros queremos es que sea el pago para que sea en forma igual para todo a nivel nacional, a lo largo de todo Chile, a la comunidad. Nosotros sabemos, cuando nosotros, yo digo, sufrimos con la colusión, sí, sufrimos, porque nosotros somos el rostro visible de la empresa. Y también lo entendemos al cliente. Nosotros nos también pensamos que un día nosotros llegamos a ser cliente. Al cliente nos está apoyando mucho. Necesitamos de su ayuda, de su apoyo. Síganos apoyando en esta causa. No compren farmacias ahumadas mientras dure la huelga. Y nosotros, fuerza, lucha, hasta el fin. ¿Usted le gustaría agregar algún mensaje final? Sí. Agradecer a todas las personas que también nos invitaron a diferentes medios, porque es la única forma también de que nosotros podamos, a la comunidad, dar a conocer lo que está sucediendo en la empresa. Porque mucha gente no tiene idea, no sabe cómo funciona el sistema de la farmacia, cómo es el sistema de los pagos, y ahí estando nosotros en la huelga, en plena movilización, se han enterado de muchas cosas que prácticamente se quedan así sorprendidos, y yo me alegro de que esto se informe a la comunidad y vamos a seguir adelante hasta el final. Bueno, nosotros les damos las gracias a ustedes y bueno, siempre la alternativa queriendo visibilizar las demandas de la comunidad en general. Queremos dar a conocer efectivamente todas las demandas sociales y que efectivamente son reivindicaciones. Yo les doy las gracias y nosotros nos vamos aquí al curso este de Quechua y de Mapudungún que tenemos en la alternativa radial. Y después volvemos con otro interesante entrevistado aquí en nuestro programa. Vamos al curso de Quechua y de Aymara y ya volvemos aquí en Alternativa Radial en Radio Nuevo Mundo y retransmisiones para Radio Placeres de Valparaíso y Radio Conciencia de Rosario. Thank you. hace mucho tiempo que existo. Bueno, y después de esa interesante entrevista con la gente del Sindicato de Trabajadores de Farmacias Ahumada, y tomando un poquito de agua, dando un respiro para continuar en este programa del día de hoy. Bueno, primero que todo, ahí anteriormente escuchábamos la lección 5 del curso de Quechua y de Mapu Dungún, que venían pegaditas. Este intento, bueno, para quienes a lo mejor no lo escuchen tan concretamente, el otro día recibimos un par de críticas, me dijeron: oye, el curso se escucha un poquito bajo, o oye, se escucha un poquito mal. Podemos comentarles también que vamos a subir este curso de Quechua y de Mapu Dungún completo a internet. Así que para quienes lo quieran, también va a estar en la sección de Alternativa Radial a través de nuestro sitio web. Y también queríamos pasar brevemente, antes de comenzar con nuestro próximo invitado, que comentarles algo, que hay una información que queremos compartir con ustedes respecto a una declaración pública de la Junta de Vigilancia del Río Yuta. Lo que pasa es que hay un proceso de aprobación de la explotación de un yacimiento de molibdeno en el Valle de Yuta, en la región de Arica y Parinacota, y es lo más probable que afectaría al río, al valle y a su gente. Recordemos de ahí mismo que es donde está la comunidad ecológica de los devotos Ecotruli, esto es en Arica. Y bueno, lo interesante es el tema, es que hay una declaración pública que se emitió con respecto a los siguientes antecedentes. El proyecto del proceso de explotación de yacimiento de molibdeno, es que el proyecto se llama Los Pumas y está ubicado a unos 15 kilómetros de la localidad de Putre. El 29 de octubre del 2010, la Comisión Regional del Medio Ambiente votará la aprobación del proyecto minero Los Pumas, y la ciudadanía ya está en alerta y se ha empezado a organizar lanzando este comunicado, que es el que le vamos a mostrar a continuación. Y el molibdeno es escaso en la naturaleza y esta explotación agravará más aún el maltrecho ecosistema del valle, ya que se encuentra altamente contaminado por los desechos de los agrotóxicos. existe un alto concentrado de boro arsénico en las aguas del río. Como cultura general, 2/3 de la producción de molibdeno utilizado para la producción de acero que se utilizará con énfasis en piezas de aviones y autos. Así que la pregunta aquí sería, qué bonito el desarrollo, ¿no? Hacer destrozo un valle para que la gente tenga aviones y tenga autos. Mire qué interesante reflexión. Así que vamos aquí a escuchar esta grabación aquí del Valle de Utah, en esta declaración pública de la Junta de Vigilancia del Río de Utah de Arica. Ahí estábamos con esta declaración pública. Bueno, ahí en realidad hay que decir que respecto a esta, si bien no se escucha a lo mejor muy bien, tratamos de arreglarla para que pudiera escucharse de la mejor forma. Pero lo que hay que decir con respecto a esto es que efectivamente el día 29 de octubre la Comisión Regional del Medio Ambiente votará la aprobación del proyecto minero Los Pumas para la extracción de molibdeno en el Valle de Utah. Esto marca suma importancia, porque también hay que entender que, según como lo decía la declaración en esta, bueno, que a pesar de que no se escuchaba muy bien, pero que no se ha presentado un proyecto de evaluación de impacto ambiental para la participación de la gente también. Eso es súper interesante, porque, bueno, se supone, en esta lógica de entender cómo funcionan todos los proyectos medioambientales, se supone que deberían tener un proyecto de participación ciudadana. Entonces, en esta lógica es que deberían existir ciertos procesos para entender la importancia de esto. Así que justamente con respecto a esto, dejamos lanzada la inquietud, dejamos lanzada la invitación en torno para que la gente se pueda seguir informando sobre el yacimiento, bueno, el proceso de aprobación de la explotación de yacimiento de molibdeno en el Valle de Utah. Un respiro, continuamos en este programa 24 del día de hoy de Alternativa Radial, este programa 24 transmitiendo para Antofagasta a través del 104.7 de Radio Nuevo Mundo, y las retransmisiones para Radio Placeres de Valparaíso los días jueves desde 10 a 12 del día y los días sábados desde las 3 a las 5 de la tarde en Radio Conciencia de Rosario. Hay que también comentar que una de nuestras invitadas no va a venir, ahí se nos enfermó. La señora Nelly Lemus, que la teníamos como, como invitada para el día de hoy, no va a venir, pero la vamos a dejar invitada ahí para la próxima semana. Ahí Piero nos podría comentar un poquito más de esto que pasó. Claro, lamentablemente no va a poder venir, pero desde acá, desde los estudios de Radio Nuevo Mundo, le mandamos un caluroso saludo y esperamos que se recupere lo antes posible y esperamos tenerla el próximo domingo acá comentándonos lo que fue su homenaje a dictado por Illapu y la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. Pero ante una gran persona, una gran profesora y una gran luchadora social, tenemos otro gran luchador social, otra gran persona, y estamos en los estudios de Radio Nuevo Mundo, transmitiendo las posteriores retransmisiones para las radios que ya mencionamos, con el señor Jimmy Chirino. Con él queremos comentar, como lo decíamos un poco en el comienzo, sobre una situación que nos llama el interés, recaba el interés, no sé si necesariamente de los medios de comunicación de masa, hay que decirlo, pero del interés de la ciudadanía, de quienes estamos preocupados permanentemente del medio ambiente, de quienes estamos preocupados de las diferentes luchas sociales y de quienes le buscamos la quinta pata al gato y entendemos que no se están llevando adelante como deberían ciertos procesos. Lo que queremos comenzar y comentarles el día de hoy es sobre el proceso, por decirlo así, social, político y medioambiental que se teje en torno a la empresa Edelnor, que se encuentra atrás del supermercado Líder, ahí más ubicada, porque siempre esta descripción, porque dice, oye, pero la empresa Edelnor, ¿dónde está? Está atrás del Líder, ahí como que todos se ubican. Esto es en la población Bellavista, justo al frente ahí a la costa, en la población Bellavista, aquí en Antofagasta. Bueno, para quienes no entiendan ahí de otras de las retransmisiones, esto aquí es concreto en Antofagasta. En torno a toda una problemática. Entonces tenemos con nosotros a Don Jimmy para que desde comienzo a fin expliquemos básicamente todo un proceso que está centrado en la empresa Edelnor, en donde se elaboró toda una petición a nivel social, entendiendo los graves complejos y los graves problemas medioambientales que estaba produciendo en el sector. Don Jimmy, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Ya damos las infinitas gracias a Radio Nuevo Mundo y también a ustedes, a la Alternativa Radial, por este espacio que nos brindan de poder explicar en qué etapa está este proceso ambiental. Pero antes que nada tengo que decirles de que no soy un gran luchador, solamente tratamos de hacer lo que humildemente puede estar a nuestro alcance. Pero la problemática ambiental es un desafío enorme en los tiempos actuales, especialmente para la juventud. Sobre la consulta que tú nos haces, tenemos que mencionarte de que el 17 de septiembre salió el fallo de la Corte de Apelaciones en que revoca el fallo del segundo juzgado de policía local en que el juez de esa primera instancia especificaba de que efectivamente Edelnor tenía que trasladarse, o sea, desarmar sus equipos y salir del sector. Eso fue revocado por la Corte de Apelaciones y actualmente Edelnor puede quedarse ahí en su sitio y sus equipos pueden continuar ahí. Lo cierto es de que la comunidad ganó, yo diría en un 95%, porque el objetivo era de que parara sus emisiones y eso se logró y eso lo ratificó el tribunal de Alzada en señalar específicamente en su fallo de que la empresa no puede continuar trabajando. Pero vamos a hacer una descripción brevísima de esta bonita historia. Lo ideal hubiera sido ganar 100%, porque toda batalla o toda guerra tiene que ganarse 100%, porque si tú ganas lo que nosotros estimamos ahora un 95%, siempre dejamos una ventanita abierta para que el capital pueda hacer sus jugadas. Exactamente. Bueno, el objetivo de la lucha partía por el cierre de la termoeléctrica del Nord, que era una fuente fija contaminante. Y eso parte en el año 2004 con un vecino que llega al sector y se da cuenta de la problemática. Y el 29 de septiembre se forma el Comité de Defensa del Medio Ambiente de Villavista. Para el 3 de octubre de 2007, el CRM de Salud, mediante el ordinario 1573 y el ordinario 3017, declara empresa molesta a esta transnacional de Suez por exceder los niveles de presión sonora establecidos en la normativa del Decreto Supremo 146 del año 97 del MINSEPREG y por los gases generados por la central. En octubre de 2007, la agrupación de personas del sector Bellavista forman un Comité de Defensa del Medio Ambiente de Bellavista y saca su personalidad jurídica, que tenemos que reconocer que fue instrumental solamente para luchar por esta problemática. Y en el 7 de noviembre de 2007, la Seremi de Minbum oficia un ordinario, el 1069, en nuestra municipalidad de Antofagasta, por uso de suelo indebido de la planta de Del Nor, ya que se ubica en la zona de 14, calificada como zona turística recreacional por cambio del plano regulador que se efectuó en el año 2002. Y el 16 de enero del 2008, la ilustre municipalidad de Antofagasta promulga el decreto número 12, que ordena el traslado de la empresa contaminante Del Nor, otorgándose un plazo de un año para su traslado. O sea, desde ahí, don Jimmy, desde esa, la fecha cuando ordena el traslado es el... Cuando ordena el traslado, el 16 de enero del 2008. El 16 de enero del 2008, y que le daba el plazo de un año. O sea, correcto, el 16 de enero del 2009, la empresa debería haber trasladado sus pertenencias en el lugar. Correcto. El decreto dice trasládese. No dice párese las emisiones de gas. Pero decir trasládese, por supuesto que había, claro, que parar. Ahí donde nosotros nos sentimos muy, muy contentos. Por lo tanto, el 15 de enero de 2009 es una fecha histórica para el sector Bellavista, dado que el Nor apaga su motor después de 50 años de contaminación por ruido, vibración y la contaminación del mar y la contaminación de aire. Pero, el gran pero, siempre a favor del capital, nunca a favor de la gente, de los pobres. En julio del 2009 aparece un decreto nuevo de la ilustre municipalidad de Antofagasta. Mira qué jugada bonita. Misterioso. Claro. Firmado por la recién asumida señora alcaldesa, que le otorga un año de más de plazo. O sea, pasamos desde el 16 de enero del 2009 al 16 de enero del 2010. Correcto. Ya. Claro, hay que dejar en claro, don Jimmy, que nosotros hablamos antes de entrar acá al programa que este acuerdo de la municipalidad y la empresa, decirlo así, fue a espaldas de la gente, porque ustedes no sabían de que la gente, o sea, la empresa tenía un año más para decidir, o sea, para irse. Claro, cuando tú enfrentas una lucha de corte ambiental, estás luchando con un enemigo que es poderosísimo, y ese enemigo es el capital, y él te hace las leyes en la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, nosotros, bajo esa premisa, tuvimos que recurrir al Consejo de Defensa del Estado, en la cual no tuvimos una respuesta expedita a la situación. Y tuvimos que, en vista de esa situación, acudir a la Contraloría General de la República Regional, dado que nuestra presunción era de que el segundo decreto era ilegal. Pero la Contraloría se nos demora 8 meses en respondernos si era legal o no era legal. Y fuera de esos 8 meses, la Contraloría no respondió, sino que ofició a la lucha municipalidad pidiendo mayores antecedentes después de esos largos 8 meses para nosotros. Y ahí aparece la jugada magistral en que tuvo que judicializarse la situación. Por lo tanto, la Contraloría, al entrar en esa etapa, la Contraloría, por su normativa administrativa, claro, procede a hacerse un lado. Dado que todo caso judicializado, la Contraloría ya no puede ya seguir su indagatoria. Y, por lo tanto, la Dirección de Obras Municipales cita a Del Nor al segundo juzgado de policía local. Se produce el proceso ahí y el segundo juzgado de policía local falla a favor de que tiene que trasladarse, que tiene que cumplirse el segundo decreto, el que nosotros consideramos hasta el día de hoy que es ilegal. Pero ahí Edelnor, con su sección jurídica, apela y va a la Corte de Apelaciones. Y el 17 de septiembre la Corte de Apelaciones falla a favor de Edelnor. O sea, Edelnor puede continuar ahí con todos sus equipos y puede irse cuando estime conveniente. Esta lucha, fíjate, representó para la gente un desgaste fuertísimo, dado de que se tuvieron que efectuar 323 gestiones desde el periodo inicial que les mencionaba. Por lo tanto, es un logro de haber dejado la comunidad fuera de servicio a la primera termoeléctrica en la región, en Chile, y podemos decir en Sudamérica. Claro, don Jimmy, lo interesante acá es que, de hecho, es una conclusión que llegábamos cuando conversábamos, es que uno sí se puede parar frente a un monstruo, a un Goliat con mucho poder capital y dar una lucha digna. Sin embargo, esto requiere que uno se estudie y fundamente con fuerza y con garra. En su caso, usted tuvo que hacer un estudio profundo y hacer un proceso de reunión y comunitario para afrontar a Edelnor. ¿Cómo fue este proceso, don Jimmy? Aquí solamente queda dar las gracias a tremendos luchadores que hay en el sector de corte ambiental. Tenemos luchadores como don José Pacheco, que es un hombre que sabe bastante, de bastante experiencia, y dio todo por esta lucha ambiental. Don Juan Herbas y su esposa, y la señora Magda Herrera. Y así vamos sumando, y para qué también decir, porque públicamente tenemos que dar los agradecimientos a La Alternativa. La Alternativa Periódico, a través de Cristian Lagos y de Domingo Olivares, ellos hicieron mucho por dar a conocer esta situación, y eso se tiene que reconocer públicamente. La Alternativa número 26, porque llegó hasta el número 29, la número 26 abarcó muy muy profundamente este tema y se dio a conocer a nivel nacional esta situación, dado que también estaba en internet. Claro. Los agradecimientos van a ser eternos siempre para todas las personas que nombré, y muchos más anónimos, digamos. Nos sorprende este agradecimiento, pero de todas maneras nosotros hacíamos nuestro humilde trabajo. Hablando en ese mismo punto, don Jimmy, me gustaría referir que Edelnor es una lucha, pero ahora usted está en otra batalla y quizás mucho más grande, la batalla de Paposo. ¿Cuál nos podría contar en qué va eso? La batalla de Paposo es muy linda en su forma, dado de que son una lucha por la parte botánica. O sea, estamos luchando por la madre tierra, estamos luchando por la naturaleza, no estamos luchando por el ser humano. Pero sabemos que primero está la madre tierra, después apareció el ser humano. Exacto. Por lo tanto, ese sector botánico es único a nivel mundial, es reconocido internacionalmente por ser centro de estudios de cactáceas. Tiene 532 especies botánicas. Esas 532 representan el 9,8% de la flora silvestre nacional. Y fuera de eso tiene 280 que son endémicas, o sea, el 52,6% corresponde a endemismo. Pero te colocaron una termoeléctrica bajito, donde los gases no pasan al desierto. Entonces, estás en detrimento. Y esa lucha ya lleva, fíjate, un total de 277 gestiones. Y ya se ha pasado todos los estamentos. O sea, se pasó los estamentos de la parte de denuncia. Se pasó después a la etapa de que tienen que pronunciarse los organismos responsables del control en Chile, como es CONAF, el SAC y la CONAMA. Y se pasó la etapa de la COREMA. Actualmente estamos entrando, digamos, al pasillo de lo que debe ser ya un pronunciamiento sobre esto. Pero ¿contra quién estamos luchando? Luchábamos con Nedel Nord contra Suez. Claro. Suez es un monstruo. Está entre los 5 mayores generadores eléctricos en el mundo. Claro, Suecia. Suez es francesa, que se fue a Bélgica y de Bélgica con Tractebel formada ingresó a Chile. Y en América está cubriendo Suez, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil. Y actualmente estamos luchando contra Endesa. Suez tiene el control del 49% del zinc. Básicamente conectado entre grande. Correcto. Claro. Y Endesa tiene un porcentaje importantísimo en el zinc. Por lo tanto, estas luchas en la forma son bonitas, pero en el fondo son difíciles. Difíciles. ¿Por qué? Porque hay que tener mucha perseverancia y hay que tener una estrategia elaborada y requiere mucho estudio. Por ser ahora, lo encontramos nosotros con que a contar del 31 de... o sea, a contar del primero de este mes, entra a funcionar lo que se denomina la nueva institucionalidad ambiental. Entonces, hay que ojear, después hay que leer y después hay que aprender sobre la nueva ley, porque la nueva ley te transforma mucho la 19.300. Exactamente, eso quería hablar, de la nueva ley medioambiental y de lo que justamente se debió haber hecho la semana pasada y no se ha hecho, que es el nombramiento de un nuevo seremi medioambiental en la región. Hablen un poco de eso, don Jimmy, que de alguna manera atrasa la lucha que está llevando allá en Juan Paposo. Claro, el nombramiento del seremi ambiental cae en la nueva normativa. Yo te voy a explicar rapidísimo nomás la nueva normativa para que los teles, o sea, los radioescuchas puedan interiorizarse un poco cómo está ahora distribuida la nueva normativa ambiental. Porque la gente, así como le enseña a uno también tiene que dar sus pequeños aportes, porque este tema ambiental es uno, según los especialistas, es uno de los temas junto a un conflicto nuclear que están haciendo peligrar a futuro lo que es la supervivencia de nuestra especie. Claro. Ahora, esta nueva ley creó el Ministerio del Medio Ambiente. Teníamos antes un ministro presidente del Medio Ambiente. Ahora no, ahora tenemos un ministro con toda su propiedad y a su vez se ha creado un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y eso lo preside el ministro del Medio Ambiente, el de Agricultura, el de Hacienda, Salud, el de Economía, Fomento y Reconstrucción, el de Energía, el de Obras Públicas, el del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el de Transporte y Telecomunicación, el de Minería y el de Planificación. Ese Consejo de Ministros, que antes no estaba en propiedad, pasa a asesorar en todas estas materias ambientales al Ejecutivo. Claro. Pero también se crea... bueno, tenemos el subsecretario que en cierta forma va a ser el que va a dirigir en propiedad lo que es el CEA ahora, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, que reemplaza a la CONAMA. Y a su vez, del Ministerio del Medio Ambiente vendría una superintendencia ambiental. O sea, cada región va a tener su superintendencia que sería funcionalmente descentralizada. Y esta superintendencia, para poder operar, necesita los tribunales ambientales. Y los tribunales ambientales está en un anteproyecto actualmente, por lo tanto, se tiene que esperar la superintendencia a los tribunales. Pero se mantienen, sí, los consejos consultivos, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y el Consejo Consultivo Nacional siempre va a estar por 2 científicos, que va de una nombrado a través de una quina, 2 de ONG ambientales, 2 de centros académicos independientes, 2 del empresariado, puede claro. ser de la SOFOFA, que son los organismos que dirigen los empresariados, por lo mismo de los trabajadores, y un representante del presidente. Y a nivel regional, todo lo anterior es nombrado, menos 2 de los centros académicos independientes. Lo único nomás es que los consejos consultivos nunca son respetados. hacen trabajar mucho a los científicos, al menos, pero llegado un momento en que los científicos hacen sus proposiciones, sus informes, no se los lee. A su vez, también tenemos que decir de que se va a crear un servicio de biodiversidad y áreas protegidas que reemplazaría al SNASPE, que es Sistema Nacional de Áreas de la Parte Silvestre, y la transformación de CONAF en un servicio público descentralizado. Y fíjate dónde se producen cambios, es en que la COREMA pasa a ser reducida, los miembros de la COREMA. El artículo 71 de la ley 19.300 te decía que el intendente, bueno, la preside. Después están los tres gobernadores, en este caso de esta región. Tú tienes el gobernador de Tocopilla, el Loa, claro, sí, y el de Antofagasta. Claro. Tienes en la COREMA al de Economía, al Seremi Economía, al Seremi Obras Públicas, al de Agricultura, al de Bienes Nacionales, de Salud, de Minería, de Vivienda, Urbanismo, Transporte, Telecomunicaciones, Planificación y Cooperación, y los CORE de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, que son tres, más un CORE que de confianza del intendente. Pero actualmente el artículo 86 de esta nueva ley te saca los tres gobernadores, ya no integran la COREMA. Y te saca los cuatro CORE. Y te saca al Seremi de Bienes Nacionales. Y te suma al Seremi nuevo del Medio Ambiente, que todavía no lo nombran, la consulta que tú nos hacías. Exactamente. Y te nombra al nuevo Seremi de Energía, que el Ministerio de Energía corrió a contar el primero de febrero. Pero ¿dónde está lo medular? Que esta ley, en su forma, cambió. Pero en el fondo sigue lo mismo, porque claro, políticamente tú vas manejando los temas a través del intendente. Claro, es un teje. Y la participación, claro, ciudadana en la nueva ley, la 20.417, sigue restringida como la normativa anterior. O sea, en la forma bonita, buen marketing, buena promoción. Claro. Pero en el fondo va a seguir costando mucho la lucha ambiental, pero no hay que cejar. Exactamente. Don Jimmy, ya cerrando, no queda más que agradecerle su tiempo y su disposición y la información que nos ha entregado, que sirve de mucho porque da aliento y esperanza, y quizá un cuestionamiento de que sí se pueden hacer cosas y sí se puede alzar la voz frente a monstruos industriales con bastante poder económico. No sé si quiere saludar a alguien, decir algo a la ciudadanía. El micrófono es suyo, don Jim. Yo te quería mencionar, para despedirme nomás, de que este último tema de la parte de la naturaleza, estamos, como quien dice, tiritando. Don José Pacheco me decía hace poco de que de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante han desaparecido 50.000 lagos en el mundo, y también 10.000 ríos pequeños. Y también me mencionaba de que se estima que en el 2052 aproximadamente el 60% de la población tendrá dificultades con el abastecimiento de agua por la escasez. Y la naturaleza nos brinda 380.000 variedades de planta, nos brinda 6.285 especies de anfibios, nos brinda 5.490 especies de mamíferos, pero es nuestra responsabilidad. Exactamente. Todo eso. Y la gente tiene mucho deseo de luchar, muchos deseos. Pero tiene la gente que persistir. Tiene que la gente evitar el cambio climático. Eso sería lo que podría mencionarte. Para despedirme, le doy la infinita gracias a las personas que a quien nos han escuchado, y a ustedes por la tremenda oportunidad que brindan, ya que estos espacios son escasísimos. Muchas gracias, don Jimmy. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema musical y estamos de vuelta con la alternativa radial. Antes de ir al tema musical, para dar un mensaje positivo, y como dijo a un antiguo guerrillero, la revolución es un acto de amor. por ende es lo mejor. Vamos al tema de Guerrillero Oculto y estamos de vuelta en la Alternativa Radial. Este es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años. Imagínense, es un bandidito, Víctor. Así, con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, sí, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio. Sí. De pronto el caballo está ahí mirando. ¿Quién? Al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito, chico. Sí. Pero a lo mejor este bandidito, en unos 20 años más o en unos 15 años más, va a ser capaz de dirigir una fábrica. Caballo el pago, no está ni ahí con pelotas de trapo y cambió ropa de marca por su harapo. Piensa en Nintendo y tecnológico aparato. Él se la juega por ser el más capo en asalto y atraco. Juega pichanga, se palanca, de a tierra su cancha. Corta de tancas, infancia inocente por muchas trancas. El futuro se la arranca, él vive en Pudahuel antiguamente como una de las barrancas. Drogas en la esquina, soga clandestina. Y se ahorra una quina porque se ahoga por la papelina. Tiene más de 20, es un conocido delincuente. Por bailar en la fila de los que sobran, pues es hacia frecuente. No tiene mucho espacio, se pasea lacio. Al parecer no gustarle este trabajo. Hey, ha comido tierra y gusano por ser marginado. Conoce como pájaro lo que es estar enjaulado. En la cana, sin nada, solo una cama. Mientras los caballos de los gendarmes lo miraban. En su fría mañana se miraba su mano morada. Por los golpes que los pacos a cada rato le propinaban. En el agua de sus ojos rojos, deambulando como vuestra frustración. Ley del ojo por ojo impone su antojo. Hey, se pierde el cerro al caminar con sus perros, acompañado de su dios, su poderoso fierro. Luchín se divierte, se siente sobreviviente en esta selva evidente, donde impone ser el más fuerte. No tiene mucho, pero siente el mundo suyo. Cada canazo no es un chamullo, es un profundo orgullo. Entre chicho, pumbia y camela, busca ahogar su pena en cotidiana escuela. Siempre está duro entre los oscuro. Seguro. Conseguir pasta en el presente no le deja pensar en el futuro. Quiere situarse en esta vida migrante. Sin mucho trámite, se autodenomina flaite. Limitado a pegar esporádica, no hay situaciones cálidas. Su cara está pálida, energía plácida, clásica, sádica, clásica. Consecuencia de una existencia sin necesidades básicas. La esquina es su refugio, visto sucio por no ser ruso. Olvidado por anuncios que muestran un mundo confuso. Con prisa, se moviliza y se tapiza. Apura con una sonrisa choriza con la que a cualquiera atemoriza. Pues con su mismo construye un abismo entre individualismo y comunismo. Su clase social le da igual, pues en el mundo material normal, él se cree bien, pero está mal. Le justifica sin saber todo un estado policial. Él es producto de una vida dura. suena la estaila. Sí. Estamos de regreso acá en la Alternativa Radial a través de Radio Nuevo Mundo, con unos leves problemas técnicos, pero ya salimos a fuerte. Y estamos escuchando ahí el tema de Guerrillero Oculto. Bueno, ya nos quedan 10 minutitos y en estos 10 minutitos vamos a hacer el cierre de lo que es el especial de los Jaivas, que ya ha tenido 3 programas de la Alternativa Radial. Bueno, nos quedamos ahí la semana pasada revisando lo que era los Jaivas en su periodo en Argentina y su llegada a Europa. Y ahora vamos a adentrarnos por la historia de los Jaivas, su regreso a Latinoamérica y su quizás álbum más elaborado y logrado por estos 5 músicos chilenos oriundos de Valparaíso. En un breve paréntesis antes de seguir con esta mágica historia, quiero mandar un saludo a Radio Placeres y a Radio Conciencia en Rosario, que van a retransmitir este programa. Radio Placeres lo va a retransmitir el día jueves de día 12 y Radio Conciencia el día sábado a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde los van a poder escuchar ahí en la ciudad de Rosario. Bueno, después de estos como cojeos, pero me levanto y continúo, como decía el Quijote por ahí. Bueno, llega el año 1980 y llegan los Jaivas a Machu Picchu. Al grupo se le ofrece grabar en Machu Picchu y presentar la obra de Pablo Neruda, la obra poética del mismo nombre, a la altura de Machu Picchu. Y esta verdadera obra musical trasciende generaciones y las va a seguir trascendiendo de todas maneras. Y de alguna manera, lo mágico de esta obra, se podría decir, es como pesca la poesía y la trata y la amasa de una forma bella y precisa. Es de una forma concisa, llegan al sentimiento de las palabras de Neruda y la interpretan de un modo musical autóctono y étnico propio del misticismo de las alturas de Machu Picchu. A través de la voz de Neruda y a través de la interpretación del gato, se puede hacer una conexión latinoamericana en ese contexto de que se vivía en la década de los 80, de mucha dictadura, de mucho dolor. Sin embargo, los Jaivas logran sacar este disco y logran dar un nuevo realce, una nueva voz a la identidad propia latinoamericana. De este disco vamos a escuchar un tema inédito, que es Águila Sideral, pero grabado en la versión grabada en los estudios. Este tema nació de una improvisación que se manda ahí Mario Mutis con el batero, y después los otros Jaivas se van metiendo y meten la poesía de Pablo Neruda. Vamos con este tema, Águila Sideral, y estamos de vuelta acá en la Alternativa Radial. Un, dos. Alternativa. Estamos de regreso acá en la Alternativa Radial y escuchamos ahí Águila Ciudad de los Jaivas del disco Altura de Machu Picchu. Ya cerrando y por la premiación del tiempo, voy a hacer un breve repaso y fugaz de lo que es los Jaivas de la Altura Machu Picchu hasta lo que es los días de hoy. Los Jaivas continúan, llegan a Chile, se presentan en el Festival de Viña y llega el primer gran golpe a lo que es la familia Jaiva. En 1988, en un accidente automovilístico por una carretera del Perú, muere trágicamente su baterista Gabriel Parra. Esta pérdida afecta mucho a lo que es la familia y la banda en sí. Y se meten al estudio y graban un disco tributo que se llama Si Tú No Estás. En este disco, los Jaivas experimentan con nuevos sonidos. Quizás propios de la pena que sentían y la melancolía que vivieron en ese tiempo. Llegados los años 90, se vive toda una renovación y llega a la batería Juanita Parra, hija del fallecido Gabriel, y comienzan un nuevo proceso musical renovado. Graban el disco Hijos de la Tierra, donde les va muy bien. Del año 1998 vamos a escuchar un tema que de alguna manera es épico, dado que es sacado de un gran concierto que se hizo en Santiago, donde tocaron quizás una de las mayores bandas de todos los tiempos en Chile. Tocaron Los Tres, Illapu y Los Jaivas juntos. Este álbum, o sea, este concierto histórico vamos a escuchar Todos Juntos, donde estos tres grupos comparten escenario y realmente se siente como esta canción eleva a la gente y representa todo lo que significa un pueblo y un espíritu. Claro, la próxima semana vamos a continuar con la Alternativa Radial y con nuevos invitados. Antes de despedirnos hay que hacer un cariñoso saludo a la Radio Placeres que va a estar retransmitiendo este programa los días jueves de día 12, y a Radio Conciencia Rosario, que va a estar retransmitiendo este programa el día sábado a las 3 de la tarde. No queda más que agradecer su sintonía y espero que le haya gustado este especial de los Jaivas, que duró tres domingos consecutivos. Le doy el paso a Quique y nos vamos con Todos Juntos, tocados por Los Tres, Illapu y Los Jaivas. Aguante Los Jaivas, y este fue un homenaje a ese gran grupo que aún está en la lucha. Muchas gracias.